profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Seguimos hablando sobre el misticismo y la nueva era. Ya hemos dicho bastante, así que continúe con nosotros. Debo volver un poquitito a lo que dije en la última parte del último estudio, que en la década de 1970 se inició la generación de los yippies. Se escribe YUPPIES, yippies, de los jóvenes profesionales urbanos. No es lo mismo que los hippies. Y es probablemente de este grupo de consumidores del que tenemos más investigación estadística compilada que de cualquier otro grupo en los tiempos, digamos, modernos. A través de él es muy fácil ver la metamorfosis, diríamos, del pensamiento. El énfasis de esta generación, tal como Nesbitt, de quien ya hemos hablado, lo pone en forma tan, digamos, adecuada, es en el yo. Si la medicina había fallado en efectuar curas, bueno, entonces la medicina holística debía tener la respuesta. Los hippies también se caracterizaron por gastar, gastar y gastar. Mejores automóviles, casas más grandes, bastante diamantes, abrigos de pieles, comida gourmet y ropa de diseño exclusivo. No es extraño entonces que esta religión de los hippies apelara a los sentidos. Por lo tanto, ellos debían tener un Dios, con minúscula, que entendiera sus deseos y estilo de vida y se ajustara a su modo de pensar. Un proveedor gigantesco, cuya meta fuera satisfacer todos los caprichos de los del yo o de los hippies. De allí la nueva doctrina de la autogratificación, el tratar de acaparar todo lo que Dios pueda hacer por uno. Luego las cosas fueron tomando un giro diabólico y este pensamiento fue ganando más fuerza. Dios, después de todo, no es tan grande. Yo soy tan grande como Él. De hecho, soy Dios. Ahora puedo hacer, obtener y llevar a cabo todo lo que mi corazón anhela. Así, Dios fue desplazado y yo me puse en su lugar. Esta filosofía también se propagó en el campo de la medicina y la sanidad. Nesbitt dice: estamos considerando seres o serias alternativas a los programas del establecimiento médico de exámenes físicos anuales, medicinas y cirugía. Hablamos y escribimos acerca de una abundante nueva era de medios, acupuntura, acupresión, terapia con vitaminas y sanidad carismática. Bueno, esto último conocemos muy bien, ¿verdad? La estafa está allí. El nuevo enfoque de salud holística ha abierto una nueva región, un área en la investigación para la salud y el bienestar, la mente humana, en fin, en el fin radical del espectro está la creencia que no hay enfermedades que no puedan curarse mediante los poderes de la mente y una actitud positiva. Esto es muy sagrado para los modernos psicólogos cristianos. El diccionario ocultista incluso ofrece así su definición del yo. Dice, en la filosofía mística y ocultista, la esencia divina del ser, el yo contiene la chispa de divinidad y es la fuente de conocimiento puro. Define la autorrealización como conocimiento del verdadero yo interior, la iluminación espiritual, termina diciendo el diccionario. Recordará que el motivo que hizo que Satanás se rebelara en contra de Dios fue su aspiración egoísta de subir por encima del trono de Dios. Él no estaba satisfecho con estar, digamos, un peldaño por debajo de Dios, el mismo Creador. Su obsesión era convertirse en Dios. Y ya sabe usted en lo que se convirtió. Por lo tanto, la fe, aquí comillas, por favor, de Satanás, se centra alrededor del mismo concepto de la mentira que le dijera a Eva en el huerto del Edén. Seréis como Dios, Génesis 3:5. Hasta hoy esta mentira está siendo encontrando muchos adeptos, incluso en templos donde está la Biblia, y hay gente que huele a domingo de culto. Satanás le ofrece al hombre un sendero hacia la divinidad, no un sendero hacia Dios. No, no, no. Tienes que descubrir que tú mismo eres Dios, le susurra al oído del orgulloso hombre moderno. Un aspecto humano o carnal que hace este sendero alterno hacia la divinidad tan atractivo es que no es necesario que el hombre admita que es pecador. ¿Para qué? Ni tampoco requiere que se arrepienta o que le rinda cuentas a un creador por sus pecados si uno mismo es el creador. En el plan de Satanás, el pecado no existe y el hombre puede satisfacer sus propios deseos egoístas hasta el último grado. Tiene todo el derecho, dice Satanás. Una de las áreas en la cual no podemos reconocer esta teología es en lo que llamamos el movimiento de la nueva era. Muchos ponen, o suponen mejor dicho, que la nueva era es un concepto contemporáneo que surgió ahora, hace poco. Sin embargo, un poco de investigación revela que los miembros de la nueva era han estado por largo tiempo muy ocupados extendiendo sus redes en el mundo entero. La primera publicación editada de este tipo, titulada The New Age Magazine, la revista de la nueva era, comenzó a ser enviada a los suscriptores por correo de segunda clase en Estados Unidos en 1914. Ahora, esta revista era una publicación mensual del Concilio Supremo Grado 33 del antiguo y aceptado rito escocés de francomasonería de la jurisdicción sur, así se llamaba. De manera interesante, las enseñanzas y simbologías de los francomasones se asemejan en gran manera a esas de otras sociedades secretas, al igual que a esas de otros movimientos religiosos, ocultistas y esotéricos. ¿No podría ser el caso que esta clase comenzara mucho antes de lo que se imagina cualquiera de los que están fuera del movimiento, y nosotros entre ellos? Bueno, la mayoría de grupos místicos están unidos a través de sus propios símbolos similares. Por ejemplo, la tiara del Papa de la Iglesia Católica, también conocida como la corona triple de divinidad, fue de hecho copiada de la tiara del Brahman, el pontífice supremo de los iniciados en la antigua India. también es una copia perfecta de esa que usara el Dalai Lama del Tíbet, de quien se habla bastante en el campo político hoy en día, la que usan también los masones llamados cabalistas, un movimiento esotérico judío, las sectas sirias y otros grupos esotéricos lo usan. Así que no cree usted que está dentro de algún tipo de cristianismo. ¿Pero por qué es tan importante? Bueno, por dos razones. Primero, su alianza ha sido mantenida en secreto para un propósito. No obstante, los adeptos de cada grupo son capaces de identificar por sí mismos a sus otros compañeros de creencia, otros hermanos, y a la red detrás de la simbología. Esto opera de la misma forma que las joyas masónicas. Un masón puede identificar a otro sin necesidad de expresar una sola palabra mediante los símbolos en su anillo masón y otras joyas. En segundo lugar, segundos símbolos similares naturalmente significan creencias y prácticas similares. Todos los grupos que comparten la corona triple de la divinidad sostienen la doctrina enseñando que el hombre puede convertirse en un dios. De tal manera que la corona de la divinidad se usa para comunicar esta creencia. También encontramos terminología que asocia a estos grupos con una organización esotérica llamada la Sociedad Teosófica. Muchas personas nunca han oído hablar de esta sociedad, la que tiene mucho más influencia hoy sobre la agenda del movimiento de la nueva era que ninguna otra asociación. J. Kaney escribe así en su libro Márgenes de Razón. Él dice, la Sociedad Teosófica fue fundada en Nueva York en el año 1875 por un grupo de firmes ciudadanos de clase media cuyos intereses mutuos en lo oculto los llevó a los salones vespertinos precedidos por la misteriosa emigrante rusa Helen Petrovna Blavatsky. Madame Blavatsky aseguraba haber recibido el texto de sus dos volúmenes, o voluminosas obras, mejor dicho, Isis Develada y La Doctrina Secreta, de maestros ascendentes de espíritus guías. Sus sucesores, Annie Besant y Charles Leadbeater, este último un ex sacerdote anglicano que más tarde se convirtió en budismo, o al budismo mejor dicho, y luego en líder del catolicismo teosófico, francomasón, y naturalmente se llamaba también mesiánico. En una manera muy similar a la de algunos de los más reconocidos canalizadores hoy, Besant y Leadbeater cautivaron a su público con revelaciones clarividentes que nunca han sido sobrepasadas por su fantasía y colorido. Bueno, le dejo por ahora. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.